Estás escuchando 8 Bits. Bueno, buenas noches, ya estamos aquí en 8 Bits. Bueno, ahorita estoy forever alone ya que no ha llegado mi buen compañero, amigo y hermano Jonathan. Bueno, no es mi hermano, pero casi. Bueno, gracias por estar con nosotros en este espacio virtual donde pues queremos discutir en conjunto con ustedes las coincidencias que han tenido el ser humano, la tecnología en cuanto ha pasado a través del tiempo. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Les voy a mencionar nuestros medios de comunicación, que son somosunoradio@hotmail.com, así como la página de nuestro blog, que es 8bits.org, o a la página de Facebook, que es facebook.com/8bitsmty, así como twitter.com, también es 8bitsmty. Ahí para que cualquier cosa nos puedan contactar, mandar un correo, o pues si tienen alguna duda, aclaración. Por ejemplo, ahorita pues vamos a poner algunas rolas ahí que ya estuvimos haciendo una campaña por medio de Facebook para ver qué canciones querían escuchar y qué temas no querían leer, que ahí por ahí salió que no querían escuchar nada acerca de William Levy. Créanlo que nunca van a escuchar nada acerca de William Levy en nuestro programa, que ni siquiera sabíamos quién era, Jonathan y yo. Así es que No se apuren, no van a escuchar nunca nada acerca de William Levy. Y bueno, pues antes de irme a la pausa y esperar a que venga Jonathan, vamos a hablar algo sobre... Bueno, ya todos conocemos, o bueno, los que más o menos alcanzamos a leer algo en la web en cuanto a todos los programas, que Facebook y Google han tenido una rivalidad recientemente. Ya habíamos comentado antes de varios gerentes de mercadotecnia que se habían cambiado de Facebook a Google. Habíamos también comentado de este último que Microsoft también compró Skype, y que ahí el gran ganador era Facebook, ya que pues tienen esta alianza que tienen esta alianza con Microsoft. Pero pues ahora en esta última semana se... pues hubo una campaña, bueno, un correo, alguien mandó un correo, ¿no? Que había así como que una agencia de relaciones públicas fue contratada por Facebook para conseguir periodistas y bloggers que escriban artículos negativos sobre las prácticas privadas de Google, según trascendió en algunos medios de comunicación. Muchos analistas y especialistas de la industria informática no duraron en catalogar este acto como lisa y llanamente una campaña de difamación cubierta de parte de la red social contra sus principales rivales. Cuando las empresas crecen muy rápido o son suficientemente grandes, uno empieza a tener estas extrañas maniobras políticas de marketing, indicó Heidel Reynolds, analista de IDC. Ciertamente no está sirviendo a Facebook o a la industria el poder de lo social mediante estas travesuras. Pues claro que no, pues están... Más que nada porque se dio a conocer esto, ¿no? Si no se hubiera dado a conocer, pues todavía seguirían con esas campañas que estaban en contra de Google. En un correo electrónico de Compute World, la red social que ya superó los 600 millones de usuarios, negó estar llevando a cabo una campaña de desprestigio. Queríamos que terceros comprobaran que la gente no estaba de acuerdo con la recopilación y uso de la información de sus cuentas en Facebook y otros para su inclusión en círculos sociales de Google. Sí, como no, no me estaba copiando, estábamos comparando las respuestas, la típica respuesta. Contratamos a Burson Marcel para centrar nuestra atención en este problema, utilizando información públicamente disponible que puede ser verificada independientemente por cualquier medio de comunicación o analistas, explicaron los voceros del portal.

Estás escuchando 8 bits. Bueno, pues ya estamos aquí en regresando a 8 bits. Y ya llegó Jonathan. Hola. Sí, bueno, hola, ya, como Manolo. Sí, ya sé. Hola. Hola. Ahora yo voy a hablar como Manolo. Están escuchando 8 bits. Ah, güey, te sale bien parecido, neta. A ver, otra vez. Están escuchando 8 bits. Ah, neta, sí. Me pasó todo el día ensayando mi voz robótica. Bueno, antes del corte les comentaba a nuestros escuchas que pues yo ya me sentía que vivía en la Gangster Paradise, la neta. O sea, está bien gacho ya. Sí, pues desgraciadamente es nuestra nueva realidad y hay que adaptarnos a ella, desgraciadamente. En lo que se resuelve, que bueno, yo digo que hay que resolverla ya. Ojalá que sí. Pero bueno. Y bueno, también les comentaba de la nota que que se estuvo toda la semana moviendo en todas las redes, lo de Facebook, que había contratado para una campaña sucia en contra de Google. Contra Google. Que según dicen ellos que no contrataron para una campaña sucia, sino para que hicieran ver a sus blogueros y a sus lectores. Usuarios, que lo que realmente estaba haciendo Google, ¿no? Era como el, no me estaba copiando, estábamos comparando respuestas. Algo así, sí. No le estaba tirando, nada más está exaltando las cosas malas que hace Google. Básicamente. Sí, que de hecho sí, después se desató, ¿no? Que contrató una compañía y después le echaban la culpa a la compañía, ¿no? Que hizo la publicidad. No, es que realmente fue responsabilidad de ellos, no fue tanto de parte de Facebook. Pero pues bueno, para que no seamos tarugos, sabemos que realmente fue obra de Facebook, toda esta campaña sucia en contra del máximo buscador. Así es. Y bueno, pues esperemos que... A ver, bueno, yo sí quiero ver la pelea de Facebook contra Google. Que ya se subieron. Creo que ya está bien invitar a Jesús Corona, Jesús Corona. A ver a quién ayuda, a ver quién se agarra cabezazo. Uno iba a invitar a Jesús Corona y te iba a invitar al primo de Jesús Corona. Bueno, para los que no saben quién es Jesús Corona, es el portero de un equipo que se llama Cruz Azul. Uh-huh. En que le dio un tremendo cabezazo a un preparador técnico de otro equipo de fútbol. Sí, digamos que como futbolista es muy buen boxeador. y derivado de eso ya no va a jugar con la selección mexicana. Entonces, lástima, pero bien merecido se lo tiene. Bueno, creo yo. Pues sí. Bueno, ¿qué te parece, Jonas, si vamos con lo de la PlayStation Network? Ah, ok, sí, que por fin después de mira, que qué bueno que cosas, fíjate que pasó. En el no sé si viste tú las preguntas que pusimos en el Facebook de 8 bits. Ah, sí, y ahora la moda que son las encuestas en Facebook. Yo puse que si querían no hablar de la PlayStation Network. Qué bueno que no ganó no hablar de la PlayStation Network. Creo que la gente prefirió que no habláramos de William Levy. Pero William Levy, yo ni siquiera iba a hablar de William Levy, ni siquiera lo conozco. Ay, de hecho, yo tenía una nota preparada sobre William Levy. Pero bueno, de hecho hasta le habíamos escrito un poema y un soneto, pero bueno, ya que el público decidió que no lo dijéramos al aire, pues bueno, entonces se friega William Levy. Vamos a hablar mejor del PlayStation Network, que sí, okay, obviamente creo que nos interesa mucho más. Ok. Allá está la causante de todo lo de William Levy, se la está curando. Sí, pero bueno. A menos de que William Levy tenga PlayStation y no haya podido jugar PlayStation Network, entonces podría. Sí sería relevante. Y que lo subiera, que fuera Trendy Topic, ¿no? Que William Levy puso en su Twitter, si es que tiene Twitter, que no pudo conectarse a la PlayStation Network porque... O que William Levy sea parte de Anonymous y él haya hackeado PlayStation Network. Puede ser. A menos que haya sido eso, de todas maneras, para mí sería como que William Levy es como una persona desconocida, como... No sé. Como William Levy, sí. Bueno, okay. Saludos a William Levy, quien sea que sea. Bueno, digamos que, pongámoslo así, la pesadilla que ha estado viviendo Sony en estos últimos días con la caída de la PlayStation Network, pues parece que ya ha llegado a su fin, ya que está de vuelta tras casi un mes, ¿no?, de inactividad, que ha manchado pues no solo la imagen de la compañía, sino también la credibilidad hacia las plataformas de descarga de prepago, como es la PlayStation Network y su versión Plus. Que pues han visto resentidas sus ventas ante el temor de las brechas de seguridad sufridas como la que han sufrido pues todos los usuarios, ¿no? que pues bueno, máxime que pues bueno, datos de tarjetas de crédito y todo, que son pues información muy sensible, pues se vieron comprometidos. Hace pues ya unas horas, casi un día, la PSN se reactivó con una actualización de firmware de PlayStation, ya que ahora se ha actualizado a la versión 3.61. El parche es de instalación obligada y requiere la modificación inmediata de la contraseña para, bueno, obviamente, no, la reestructuración, pues es el primer paso, ¿no? Las nuevas medidas de seguridad que está tomando Sony, pudiendo cambiarse únicamente desde el sistema en el que nos hubiéramos suscrito. O sea, no vamos, si estás en la PlayStation de tu casa, pues obviamente no puedes hacer este procedimiento en la PlayStation de otra persona, tienes que ir al aparato en donde tú lo hiciste. ¿Qué va a pasar si se te perdió o algo? Pues no sabemos. Vamos a ver qué dice Sony de México respecto a eso. También se enviará un correo electrónico a la dirección que se haya sido proporcionada cuando se registró, y en ese encontraremos un enlace que nos guiará en el proceso. O sea, ya te va diciendo Sony cuáles son los pasos necesarios que hay que hacer. Como era previsible, sin embargo, pues los millones de peticiones simultáneas que Sony está recibiendo, pues han hecho que la PlayStation Network y todo este proceso pues se vea un poquito sobrecargado. Así que pues la gente que se quiera aventar ahorita, pues va a tener que ser muy paciente, va a tener que tener mucha espera, yo creo, ¿no? Antes de poder lograr reactivar su cuenta satisfactoriamente. Otra opción para el restablecimiento es cambiar la contraseña desde cualquier PC, logueándonos desde un enlace que ya proporcionará Sony. Después se los pasaremos en el blog de 8 bits. El firmware 3.61, o bueno, 3.61 para ser más precisos, nos permitirá de manera gradual, de manera paulatina, en los siguientes días, uno, iniciar sesión en la PCN y Curiosity para realizar el cambio de contraseñas, que yo creo que es lo primordial. Jugar online en la PlayStation Network, en la PlayStation 3, perdón, y en PSP. Alquilar contenidos de video desde la sección específica de la PlayStation Store. Acceder a Q Music. Acceder a Netflix, Hulu, Vudu y al canal de la Liga Mayor de Béisbol. Acceder a la lista de amigos, chat y al comparador de trofeos. Y por último, acceder a PlayStation Home. Paulatinamente se irán rehabilitando cada uno de estos servicios. El resto de los demás, progresivamente, también se restablecerán, pero pues primero son estos que les acabo de mencionar. Después, todo esto, pues mientras Sony va restableciendo y consolidando las medidas de seguridad que prometió, que por supuesto aún no se han especificado ni se han publicado, para evitar nuevos ataques y que garanticen la protección de la información de los usuarios. Expertos hablan de los nuevos sistemas de monitorización y alerta, firewalls adicionales, encriptación, a prueba de bombas. Estamos a la espera a que se detalle el contenido del prometido Welcome Backpack, que de hecho mucho se llegó a hablar, ¿no?, de que en Latinoamérica no aplicaría, que solamente aplicaría para Estados Unidos, pero yo creo que a Sony ahorita no le conviene dejar fuera a imagínate, ¿no?, a toda la red de usuarios de América Latina, ¿no? Que yo creo que es casi equiparable a lo que tiene Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, no creo que les convenga como compañía darse ese lujo, ¿no? Yo creo que ninguna parte del mundo dejar fuera de ese welcome backpack o paquete de regreso, de bienvenida, por así decirlo, o de re-bienvenida. Se manejó en otras partes que no sería igual, o sea que en Estados Unidos tendría ciertos privilegios, que a lo mejor Estados Unidos incluiría algunas descargas gratis de juegos o cosas así, y que a lo mejor, o un mes de PlayStation Plus gratis, y que a lo mejor en Latinoamérica no se tendrían solamente algunos de esos beneficios, no todos. Pero pues bueno, aún no se ha hecho nada oficial. Oye, que algo de lo bueno que se ha hecho en México en los últimos años es el IFAI. Pues sí, que también se ha involucrado a eso, vamos. Creo que me adelanté. Un poquito, nada más. Bueno, nada más para mencionar así rápido, ¿no? En América y Europa la PlayStation ya es accesible. En Japón, bueno, hay que mencionar que la situación aún no se ha normalizado por imposiciones gubernamentales. El ministro de Economía y Comercio, aquí voy a batallar un poco porque no es japonés, pero Kazushige Nobutani, ya lo dije correctamente, ha denegado la reactivación hasta que Sony no demuestre sobradamente que las nuevas medidas resultan eficaces. Ahí el gobierno japonés, pues sí se puso un poco más exigente, ¿no? Y vamos que que también ya están los usuarios de Japón, ¿no? Están desesperados ya por volver a acceder a la PSN. Bueno, el gobierno japonés ha puesto un alto, y hasta que Sony no demuestre que su seguridad está al 100%, no se reactivará la PlayStation Network, únicamente en Japón. Tras su reunión contra uno de los representantes de la compañía, el político pues se mostró poco convencido de que esta problemática pues haya sido resuelta. Al 13 de mayo, bueno, que ya fue hace algunos días, bueno, a la fecha, Sony ha sido incapaz de implementar todas las medidas que dijo que iba a poner en práctica en la conferencia del día primero. Y han existido casos similares a esta en el pasado, y por eso se solicita a Sony que adopte medidas tanto o más férreas como las tomadas en aquellos casos. Bueno, esto fue lo que declaró el ministro de Economía y Comercio de Japón. Los argumentos que él pone para reactivar la PlayStation Network en Japón. Mientras que en México hay un organismo que también ha salido a la defensa de los usuarios, como comentaba Suriel, el IFAI solicita un informe de los usuarios afectados. El IFAI, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, demandó a Sony de México que se rinda a la brevedad un informe sobre el número de usuarios afectados en el territorio nacional por la sustracción de sus datos personales en la red de PlayStation Network y además la de Curiosity, además de la de Sony Online Entertainment. En una misiva dirigida al director general de Sony de México, Hajime Murano, el IFAI indica que conforme a las atribuciones que se le confieren a la ley en materia, debe informarle respecto a 8 puntos. Entre ellos, el número de afectados, las medidas que se están llevando a cabo por parte de Sony para evitar la suplantación de datos personales y las implicaciones que para los propietarios de los datos pudiera tener tal incidente. Entonces, ya por lo menos en México no nos vemos tan desamparados. Si bien ya se reactivó o está por reactivarse la PlayStation Network, pues bueno, está pidiéndose a Sony que rinda cuentas, ¿no?, sobre cuántos usuarios fueron afectados y ahora qué va a pasar, qué se va a hacer para evitar que esto ocurra de nuevo. Digo, no fue tan intrusivo como lo fue en Japón, pero pues mínimo ya no nos sentimos tan desprotegidos. Pues ya he perdido. La otra sería que alguien fuera y pusiera una demanda a la Secretaría. A la Profeco. Sí, tendría que ser a Profeco. O sea, pero imagínate, ¿no?, que tú hayas pagado con tu tarjeta de crédito, ¿no?, por adelantado un mes de PlayStation Plus, de PlayStation Network Plus, y de nuevo de repente, ¡pah!, no hay conexión. Entonces ahí sí, yo creo que ahí sí vale, ¿no? O sea, ir a Profeco y entablar, pues, no sé, el procedimiento que corresponda, no sé si una demanda o algún tipo de compensación, que a fin de cuentas es lo que el Welcome Backpack, como le llaman ellos, se supone que es lo que va a intentar hacer, tratar de compensar a los usuarios por el tiempo que estuvo caída la red. Pero bueno, ya como quiera, lo bueno aquí, la noticia es que Sí, ya se pronosticaba, ¿no?, que hasta el 31 de mayo, o sea, hasta finales de mes, podríamos ver algo y pues, ¿no?, afortunadamente ya estamos a punto, si no es que ya listos para reactivar. Solamente los que tengan PlayStation, pues únicamente deben actualizar el software de su aparato y listo. Pero bueno, veremos en qué termina todo este problema. Por lo pronto, Uriel, que seguimos con una rolita, vamos a otra nota, vamos a mandar mensajes de texto, o les comentamos de la promoción que tenemos. Sí, mientras que mandamos una rola, que a ver, déjenme ver cuál va a ser. Ándale. Ah, bueno, va a ser una rola del sí, no, claro. La canción, la de Me Gustas Tú, que se eligió para que se pasara el día de hoy. Que también por Facebook hicimos encuesta y fue la que se votó. Yo voté por Friday, pero creo que nadie me siguió la corriente. No, qué bueno, la verdad. Pero está chido Friday. Bueno. Bueno, vamos con esta canción, Me Gustas Tú, y de Manu Chao, y regresamos. Uriel, no lo digas en público. Es la canción. Sí. Bueno. Sí. Mi corazón, te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, Cuba.

no se oficializa, pero Gizmóvil.com lo está poniendo, ¿no? Como que es un rumor. Pero yo creo que sí va muy de la mano de lo que ha pasado en estos últimos días y estas últimas semanas, ¿no? Microsoft ocupa meterse en el mercado de los móviles. Así obviamente. Es, porque ya que su Microsoft Phone 7 no funcionó. No, de hecho dicen que ha tenido unas ventas espantosamente malas, y por eso se ha aliado con un grande como Nokia, digamos que son dos compañías que van un poco en declive, pero que unidas podrían salvarse ambas, porque incluso Nokia también ha tenido problemas en cuanto a software. Sí, de hecho, dos cosas, o sea, los últimos smartphones que ha sacado Nokia no han sido del todo buenos. ¿Por qué? Porque el sistema operativo Symbian se está rezagando mucho, o sea, no ha podido competir ni con Android, ni con iPhone, ni con BlackBerry. Ha encontrado un rival demasiado fuerte y digamos que Symbian se está quedando muy atrás. Entonces ahora los teléfonos Nokia ya no van a traer Symbian. Ahora la idea es que traigan Windows Phone 7, ¿no? El sistema operativo de Windows. Y bueno, ahora Windows también trató de sacar su teléfono por su cuenta, no le funcionó, se va a apoyar de un grande como es Nokia para tratar de revivir su sistema operativo móvil. Así es, que eso era lo que se veía, ¿no? Era como se veía como iban pasando estos sucesos, a eso se veía, ¿no? Pero ahora que viene esto de Microsoft, que anuncia la compra de Nokia, pues yo creo que ya va a venir una alianza más grande, y ya incluso yo creo que ya definitivamente el Symbian ya va a desaparecer por completo, que ya se dejó de desarrollar. No, Symbian ya quedó obsoleto. Sí, pero yo creo que sí va a ser como una... Se esperaba, ¿no? De cierta forma se esperaría la compra, sí, de Nokia, aunque también Nokia es gigantesca, ¿eh? Tampoco no creo que sea fácil vayan a comprarla, ¿no? O sea, claro. No, o sea, Nokia no es Skype. No, ¿quién es Skype? No, y aparte que Skype te estaba teniendo pérdidas, ya tenía varios años teniendo pérdidas, entonces le urgía a Skype realizar esa venta, pues. Y ahora, pero bueno, Nokia, digamos que si viene en el mercado de los smartphones, no leo también, bueno, en el mercado de los móviles regulares, aún tiene mucho mercado, sí, aún. Y haciendo es una gran marca que haciendo esto, Nokia lo estaría haciendo. Perdón, sí. Perdón, es que se me fue la idea. Haciendo esto, Nokia, Microsoft haría los dos transacciones más grandes y más interesantes del primer semestre del año. ¿No? Porque Google, ¿qué puede? Pues, no ha hecho gran movimiento. En cuanto a movimientos, no ha hecho gran. Si le fue Skype. Pues a los dos, tanto a Google como a Facebook. Pero Facebook tampoco no fue tan un perdedor. O sea, por el hecho de que Facebook tiene la alianza Microsoft. Mm. Entonces, esa la de Facebook no es tampoco una pérdida, ¿eh? Hay que ver muy bien eso, o sea, no es tanto una pérdida. Habrá que quedar a la espera, ¿no? De qué va a pasar con Google ahora que digamos que, bueno, ya Microsoft ya movió su ficha. Bueno, ahora Google, ¿qué va a hacer? Bueno, yo creo que va por lo de las Chromebooks, pero bueno, después ya tocaremos ese tema. Ah, sí, más adelante vamos a tocar el tema de las Chromebooks. Sí. Se me fue la onda donde iba, pero ya. Bueno, pues sí, como Microsoft anunciaría que la semana que viene la compra Nokia, este movimiento pues que contaría con tal interés y necesidad por parte de la compañía americana que se cerraría incluso durante este 2011, ¿no? O sea, va a anunciar la compra, pero todavía no es que ya lo vaya a comprar. Uh-huh. La cotización bursátil de la compañía finlandesa Nokia se ha deshinchado enormemente en los últimos años, haciendo mucho más accesible su posible adquisición. Al menos así hasta hoy, ya que si echamos un vistazo a la cotización, vemos como el simple rumor de la compra ha disparado las acciones de Nokia, ¿eh? O sea, nomás con ver eso ya se fueron hacia arriba. Y aún así, el valor de la marca sigue siendo bastante intacto, ¿no? Cierto que, pues, no sé la verdad aquí, como ¿cuánto crees que tuvo que se pueda vender Nokia? No, Nokia, obviamente que sí tiene que ser una cantidad muy superior. O sea, yo creo que de lo que costó Skype, unos mínimo unas 5 o 6 veces más. Y pues, por ejemplo, pues, que lo que se ha dicho, ¿no? O sea, Microsoft acá compra Skype y sus 85 millones de dólares. Uh-huh. Tendríamos ahora un nuevo movimiento que pues se vendría a beneficiar a la compra de Skype, ya que podrían utilizar toda esta telecomunicación que tiene Skype, uh-huh, en los móviles. incluso no sé por qué, incluso pues hacerlo ya, bueno, ahí ya no sé qué tan conveniente sea, ¿no? Que lo tenga Microsoft, a Skype. A Skype. Pues no sé, digo, ahora, digamos que ahora, si Skype quiere estar en otro sistema, pues le va a costar un poquito más. Digo, por ejemplo, creo que ya hay aplicación para iPhone y bueno, creo que esa sí se va a seguir desarrollando, pero... Por ejemplo, para, no sé, si no va bien algún otro sistema operativo en BlackBerry o algo así, pues bueno, vamos a ver si Microsoft quiere invertirle al desarrollo de sus competidores. Sí, y bueno, pues, así pues, ya que se da esta nota, y yo también concuerdo con lo que se con lo que dice aquí el, dice, así pues, todos bien atentos y expectantes a la próxima semana para confirmar si el que podría ser el bombazo de 2011 se produce, o en palabras más coloquiales y tal y como se ha dicho uno de los editores de Gizmobile al comentar internamente la noticia, madre mía lo que se viene. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, se va a venir una... Bueno, yo creo que esto le beneficia mucho a los usuarios. Claro, no, claro, obviamente al tener tres competidores, o cuatro, o sea, ya tenemos fuertes. Tres competidores fuertes. Si se agrega un cuarto, pues imagínate, ¿no? Obviamente que todos van a tener que mejorar. iPhone y Android. Android. Si Windows Phone 7 se llega a meter a la pelea. Yo digo que si Windows Phone 7, fíjate que esto sería interesante, si Windows Phone 7 se llega a meter a la pelea, yo sí vería una estrategia, una alianza estratégica Android BlackBerry. Pues mira, que me gusta más que Android y iPhone, la verdad. No, Android y iPhone son agua y aceite. No, yo ahorita yo lo veo difícil. Ahorita en 2011 yo dudo mucho que eso llegue a dar. Bueno, fíjate, y ahora que mencionas este tema, ¿no? De Android y BlackBerry, habíamos comentado en programas pasados que la Playbook de BlackBerry ya traía la integración, ¿no? Que podía correr aplicaciones Android. Digo, así nomás vamos a platicar una nota rapidita, ¿no? De que la famosa Playbook de BlackBerry está teniendo problemas. ¿Por qué? Porque está teniendo problemas de sistema operativo. Bueno, vamos a ver la nota. Dice, Research in Motion, que es la compañía que la fabrica, comentó este lunes que pues va a tener que retirar del mercado algunas de sus Playbook, alrededor de unas 1,000, por un defecto en el sistema operativo. El portavoz de RIM mencionó que la compañía ha detectado que aproximadamente, bueno, esa cantidad de tabletas, de las de 16 GB, que fueron comercializadas con un sistema operativo que puede provocar que los aparatos no carguen de forma apropiada el software durante la configuración inicial. También se señaló que la mayoría de los aparatos afectados, pues aún no se vendían, es lo bueno, se seguían en almacén, sino que se encuentran, bueno, como les comentábamos, en esa situación. La empresa pues se encargará de reemplazarlos a las tiendas que ya estaban surtidas. En los pocos casos en los que los clientes hayan recibido una Playbook que no puede cargar de forma adecuada, perdón, el sistema operativo, puedan contactarlos para negociar lo que es algún reembolso o alguna sustitución. La retirada de estas Playbook es el último problema que RIM ha enfrentado desde el lanzamiento, desde el 19 de abril que se lanzó la tablet, en un intento pues por competir por la iPad de Apple. Bueno, ya nada más para finalizar, pues esto ha ocasionado que sus acciones se vengan en el nivel más bajo en los últimos 2 años. Research in Motion nunca había estado en un nivel tan bajo como lo ha estado ahora por la falla en su sistema operativo de la Playbook. Que bueno, que era que lo que comentabas, que el hecho de que las aplicaciones Android se pudieran correr ahí, pues era un gran avance. Pero bueno, digamos que no les salió tan bien la jugada, entonces pues vamos a ver ahora qué estrategia planean para reivindicarse. Sí, yo sí veo más una estrategia BlackBerry Android que una estrategia... Sí, yo lo veo más y compatible. Y sería para los dos, ¿no? Bueno... Benéfico para los dos, porque como quieras o no, Android le quitó mercado a BlackBerry. Sí. Y el BlackBerry Storm, que fue el como que le quería hacer competencia al iPhone, el primero fue un fracaso. No, el BlackBerry Storm. Y el BlackBerry Storm 2 es lo que debió haber sido el Storm primero. 1. Uh-huh. Así está. O sea, el Storm van atrasados como una generación. Sí. Pero sí, fíjate que igualmente, ¿no? La versatilidad que tendrían los dos. BlackBerry, que ya trae todo su mercado, ¿no? De lo que es el mercado empresarial, de aplicaciones de oficina y eso, y la flexibilidad que tiene Android, pues sí pudieran dar una buena combinación, que le pudiera dar el traste ahí a lo que está haciendo iPhone con lo que está haciendo Apple, perdón, con el iPhone y con el iPad también ahora. Pues sí. Y hablando de Android, fíjate que también ya se acaba de actualizar la versión 10.3 del Flash Player, uh-huh. Que viene también soporte incluido ya para Android 3.1, que no venía anteriormente. Esta nueva versión fue lanzada también al mismo tiempo que Windows Mac OS y con mejoras de estabilidad, de seguridad y privacidad al usuario. La seguridad en la versión móvil se ha mejorado al permitir borrar el almacenamiento local de datos a través del menú de configuraciones de la privacidad del navegador. Los controles de privacidad, seguridad y almacenamiento serán más accesibles a través del panel del control local. Además, se ha optimizado el rendimiento de los chipsets OMA P4 de Corteza A9, arreglando problemas como a la Samsung Galaxy S y cuando se visualizaban los videos de H.264 con resolución a 720 píxeles. Corrección de error otros, y algunas otras correcciones de errores y en algunos dispositivos Motorola al reproducir videos de larga duración. Más información, pues si quieren leer la nota, ahí está. Pueden entrar a la nota de Adobe. Bueno, ahí se las ponemos mejor por Facebook. Porque sí, está muy larga. Sí, de sí, no, de hecho, porque vas a empezar. .com/2011. Diagonal, CPS, diagonal. 5-4-F2. Pues sí, ok. No, bye. Sí, bueno, vamos, ¿qué les parece si vamos con las siguientes rolas? Sí. Vamos a poner dos canciones. Fíjate que estando en Facebook nos contrataron un grupo que se llama H-Beats Memory. Ah, mira, son tocayos. Son tocayos. Bueno, H-Beats Memory, pues como se dice su información, nace gracias a los juegos clásicos de las consolas de segunda y tercera generación, la sala Atari, 2006, NES, la Famicom y la Game Boy. Sobre todo el gusto frente a su característico sonido, que como es nuestra cortinilla, ¿no?, de 8 bits, uh-huh. Que por cierto no tenemos la cortinilla de 8 bits de fondo, tenemos algo de Bottle Rocket, algo así. Okay. Bueno, ya está la cortinilla de 8 bits. Ok, continúo. Con el gusto que, sumándole esto, le interesa por la experimentación sonora a partir del ensamble instrumental entre el sonido de 8 bits, guitarra, batería y caos pad, buscando y explorando sonoridades y atmósferas de diversas índoles. Bueno, pues la próxima semana vamos a ver si podemos conseguir una entrevista con ellos, uh-huh. Ya sea vía Skype o... grabada. Grabada, ¿no? Ya les traeremos la entrevista grabada. Uh-huh. Y bueno, pues si quieren visitar su perfil, H-Beats Memory, así está en Facebook. www.facebook.com, H-Beats Memory, y ya. Pues también ahí mismo pueden ver su MySpace. Ahorita en Facebook les ponemos nosotros la liga a su página, a su fanpage. Mm-hmm. Y bueno, pues vamos con la siguiente rola, que es una rola de ellos, está muy chida, la verdad. Stage 4 de H-Beat Memory y regresamos. Ah, y también viene la rola de Kirby. Ah, genial. Bueno, regresamos, vamos con estas dos rolas y regresamos. We'll be right back. Estás escuchando 8 bits. Bueno, eso que escuchaban era el Pokémon Perla que acabo de terminar. Oh. ¿Qué onda, Yona? ¿Qué haciendo? ¿Qué? Ah, yo aquí comentando en el sí, Twitter, bueno, y en el Facebook de 8 bits. Okay. ¿De qué? ¿Cuál es el siguiente tema que vamos a tratar? Sí, bueno, antes de ir al siguiente tema, ahí se nos brincó la roleta. Oh. La segunda fue la de los compañeros amigos de Colombia. Uh-huh. De 8 bits memory. Y la primera fue la de Kirby, de Gourmet Race. Gourmet Race de Kirby, de es el, digamos, el tema de principal, ¿no? De Kirby. Sí, y bueno, pues ahorita ahí escuchamos 8 bits memory. Ahorita les ponemos, puedes ponerle tú la liga. Yo nada, ahí pusieron, nos publicaron. Bueno, de hecho nos publicaron también ellos su fanpage. También ahorita sí lo publicamos. Ahorita lo publicamos. Ahorita lo voy a poner. Bueno, ya. Y bueno, por lo pronto, pues vamos a hablar, no sé si... ¿No te llegan a ti miles de mensajes de... Al fin se puede poner el no me gusta en Facebook? Uh-huh. Sí. Pobres ilusos. Desgraciadamente. Todavía hay ilusos que se creen esas cosas. O hay otro que llegó también de que... Ah, yo estaba en Facebook 300 horas la última semana y 45 personas han visitado mi perfil. ¿Quieres saber cómo se puede...? Entra aquí y ahora ya tú sabrás cuánto, quién sabe qué. Son puras mentiras, no existe eso. No existe aún, ¿no? Tal vez haya aplicaciones que te... Aún no, puede haber aplicaciones, ¿no? Pero bueno, si ves que como 5 de tus amigos ya te postearon lo mismo en tu perfil, no peles eso, por favor, porque es puro spam, puros virus. De hecho, cualquier cosa que te diga, sí, copia este código de JavaScript y pégalo en la barra de dirección de tu navegador, no lo hagan, porque uno, pues nomás pueden llenar de spam a sus contactos, en el mejor de los casos. En otra de esas, pues bueno, no sabemos hasta dónde pueden llegar los virus de Facebook. Hasta ahorita no ha habido tanto riesgo, pero simplemente no, pues qué oso de que a todos tus contactos les postees lo mismo, ¿no? Y aparece ahí con tu nombre. Entonces, no, de preferencia no. Hay varios servicios, inclusive también, creo que también hay para Twitter, ¿no? Sí, saca la estadística de quién te han dejado de seguir tu perfil. Y según, hay una opción abajo donde según esto sí te pone que no publicar en mi perfil de Twitter, y lo primero que aparece es eso. Entonces, para que tengan ahí mucho cuidado. Sí, bueno, y ahí acabamos de publicar la fanpage de los compañeros de 8 bits memory. Y bueno, pues ya, sí, pues a mí me llegaron como 10 mensajes de de que ya estoy. De hecho, sí, todavía los puedo contar porque están por ahí. Pero bueno, pues usuarios de Facebook se han sentido afectados desde la tarde de ayer por dos nuevos spam que están circulando a través de las cuentas de la red social. No me gusta y el entérate lo popular que eres. Imagínate que entras a ese teatro popular que eres. Tienes 5 años y solamente una persona ha entrado a ver tu perfil. Bien mal. Bien forever alone. Forever alone. tener un botón de no me gusta ha sido una de las peticiones más recurrentes, pues, que se ha pedido, ¿no?, a esta red social. Pero yo, el botón me gusta es como más de qué chido, me gusta. No, es muy positivo, ¿no? El no me gusta es dar negativo y es a veces... Es como que para tirarle leña a algo, ¿no? Tirarle leña a algo, y por eso mismo yo creo que Facebook no lo pone, porque no está chido a veces como... Para Facebook, o te gusta, o te es gusta. Indiferente. Exacto. Pero no hay un no me gusta. No me gusta, por eso. Yo creo que es más que nada por eso, por lo que es el positivo, el me gusta, uh-huh, y el quitar la negatividad del no. Negatividad del no, entonces es sí. Claro. No, de hecho ya dijeron que en español no aplica la doble negación. En inglés sí, pero en español no. Ah, ok. Ah, bueno, entonces sí puedo decir. Así que no, ya, no. Cállate. No, no es cierto. No, no, no, por favor, continúa. Entre los héroes, de hecho, bueno, pues, los creadores de la falsa app se aprovecharon para poder propagar su spam, ¿no? O sea, pues lo hicieron eso y pues ya se aprovecharon e hicieron eso. Hicieron el envío a todos sus usuarios. Ajá. La otra aplicación apostó, como ya ha pasado en otras ocasiones, como la app de averigua quién visita tu perfil, por la curiosidad y el ego de los usuarios. Les ofrecía conocer cuántas personas habían visitado su perfil, qué tan populares son y cuántas horas habían pasado en esta plataforma. Los códigos de spam se encuentran alojados en botondefacebook.com y facebooknomegusta.com. Por ello es recomendable que no intentes ingresar a esas páginas. A ver. Ah, a ver, ábrela. Oh, mira, qué loco. Wow. Bueno, estas, las apps falsas, estos son los textos de los que aparecían en los muros de los infectados. Decía uno, Dios mío, no puedo creer que estuviera 59 horas en el Facebook este mes y parece que 253 personas han visto mi perfil. Pues qué pobre, ¿no? 253 son muy pocas para 59 horas. Oye, a mí lo que me da risa, texto, ¿no? De que, bueno, perdón. En azul de abajo que pone escanear mi perfil si quieres saber cuántas horas estuviste y lo popular que eres tú. Y el otro era, qué bien, Facebook ha puesto por fin el botón no me gusta. Me gusta que no pusiera no me gusta. Me gusta, si quieres no tenerlo. Me gusta. Y para que activar el no me gusta, le tienes que dar clic a me gusta. O sea. Pues sí, exacto. Sí, no, es un poco confuso, ¿no? Y bueno, pues sí, si quieres tenerlo también pusiste. Pues sí, quiero decir, Jonah, ya, pues. Perdón. Ah, no, de que en ese mensaje te ponen, Dios mío, quién sabe qué, ¿no? Y te lo ponen, no sé, un contacto que es bien maldiciento, ¿no? O no sé, de que, por ejemplo, gente que tú tienes de otro país, ¿no? Y te llega un mensaje. Te lo pone Héctor. No, imagínate, de Héctor, no lo creo diciendo eso, de Dios mío. Entonces, pues bueno, entonces imagínate, nada más ahí, pues para que tengan cuidado, digo, hasta ahorita no hemos sabido de que tenga algún efecto secundario más que eso, de replicar un mensaje en toda tu lista de contactos, pero fuera de eso, creo que es nada más. Para ya que tocamos el tema de Facebook, salió también esta semana un parche para los usuarios de Chrome, que te permite postear comentarios anónimos. Digo, va empezando, todavía le falta ahí, tiene sus detalles, ¿no? Se llama Defaceable, ahorita lo vamos a publicar en el Facebook de 8bits para que ustedes sepan cómo se llama este parche nuevo. Que sirve para eso. Tú puedes comentar de manera anónima. Te aparece dentro de las opciones, ¿sí lo viste? Pero es con Chrome nada más, funciona. Sí, únicamente con Chrome. Hasta ahorita no ha salido para Firefox, aún está en desarrollo, digo. Pero yo creo que es otra de las cosas, ¿no? De que dice Chrome, hombre, sí, ponlo. A decir Chrome, hombre, ponlo, hombre, ya tú está bien. Hombre. Fiel cabo, ya no están dando. Digo, ahí el detalle, ¿no? O sea, tú puedes aquí descoserte y ponerle, tú eres un quién sabe qué, eres un hijo de la tiznada, ¿no? Y a la mera hora, si a la persona que le comentaste de manera anónima no tiene Chrome y no tiene el parche instalado, pues no lo va a ver. Digo, falta que se vaya propagando, que el parche se estandarice, que salga en Explorer, que salga en Chrome, que salga en Firefox, que salga en Safari. Y que todo lo tengan instalado. Y que más gente lo vaya instalando, obviamente. Está curioso porque a la hora que tú le das deface, que así se llama, obviamente como que descarar, por así decirlo, la traducción literal muy mala, en vez de aparecer tu foto de perfil, aparece una fruta o un vegetal. Ya te das cuenta que así, maíz dijo, eres un tonto, cosas así. Yo la primera vez que lo utilicé me pareció una berenjena. No voy a comentar al respecto. Bueno, hasta ahorita he visto que salen tomates, maíces, fresas, manzanas, plátanos y no sé qué. Y el comentario, el posteo que ha recibido más comentarios anónimos hasta ahorita es uno de la revista Mashable en inglés, donde precisamente anunciaban, daban a conocer este nuevo parche. Pero bueno, entonces, por lo pronto, si tienes ganas de desquitarte con alguien y al menos decir, bueno, ya lo insulté, aunque no te vea, bueno, Defaceable es la opción que se encuentra disponible en la tienda virtual de aplicaciones o web store de Google Chrome. Y así como que tocando el tema así rapidito, ya que hablamos de la tienda virtual de Chrome, adivina qué juego salió. Sí, de hecho ese lo posteamos en el... Si ¿tú lo viste por 8 bits, el blog de 8 bits, o dónde lo viste? Sí. ¡Qué falso, no manches! ¿Cómo no ves? No lo viste en la noticia por 8 bits, o sea, nos repartimos un día para postear y no te fijas en qué posteo. O sea, Es que le propuse a Uriel un calendario para posteos y creo que... Creo que solamente yo he posteado. Bueno, en fin. Pero bueno, vamos a comentarlo también. Angry Birds, este juego que bueno, que ya tanto se ha multicitado y... Mira, y hasta puse también lo de Chrome. ¿No? El Chrome es... El yo Chrome pensé, sí lo vi. Yo pensé que por eso habías hablado de Chrome, de Chrome. No, hombre, no manches. Bueno, qué como mal, así... como les comentábamos, Angry Birds... Mira, hasta puse la liga y te manda... La foto, ¿no? Ahí te pasa cara esta, ¿no? Para... Oye, ¿qué pasa si entras desde Explorer esa liga? Si entro desde aquí... Si entras desde Explorer a la... Te dice, aún no admitimos este navegador. Deberías utilizar Google Chrome para instalar la aplicación. Y te deshabilita el botón de instalar. Sí, te pone a descargar Google Chrome. Bueno, vamos a comentarlo por partes. Ahorita te quiero hacer un apunte al respecto de eso. Bueno, ahora Angry Birds ya ha sido lanzado de manera gratuita para Google Chrome. Por lo pronto han salido algunos cuantos niveles y un nivel de ¿cómo se llama? Bueno, puedes desbloquear un nivel secreto juntando aditamentos, ¿no? En el juego, pero bueno, es ahora para la gente que pues, no tiene un dispositivo móvil, un iPhone, un Android, y que desea jugar este popular videojuego, ahora ya lo pueden hacer gracias a la magia de Google Chrome. Mira, espera, alguien nos está visitando desde Android. Ah, tenemos un usuario de Android. ¡Robert! Robert, pásame Aerodáctil. Sí, bueno, ya. Okay. Ah, bueno, otra cosa que te quería comentar, fíjate. Si entras a la web store de Chrome con Firefox, no te deshabilita. Te dice, este Explorer aún no ha sido habilitado. Que te puede decir que a lo mejor hay planes para aún expandir aún no admitimos este navegador, deberás utilizar. Habrá planes para expandir la web store de Chrome. A ver, vamos a abrirla. Esa multiplataforma. Estaría un chido. Imagínate bajar las aplicaciones de Chrome Explorer en Safari para Mac. A ver, aún no admitimos este navegador. Sí, aún no admitimos. Eso quiere decir que hay planes. Nomás te dice, las opciones que te hay, descargar Google Chrome... Y la opción de desinstalar la aplicación está desactivada. A ver, si tú no la has descargado. No, pues ya la descargué en la del trabajo. No es cierto. Carlos, si nos escuchas, no es cierto. No descargué Angry Birds para jugar en el trabajo. No, claro que no. Descargué Angry Birds para perder el tiempo en el trabajo. Sí, de hecho. Otro juego. De hecho, ya no puedo. Otro juego que también se lanzó para Chrome fue el Super Mario Crossover, en la versión que es el Super Mario 1 clásico, donde también puedes elegir a Mega Man, a Simon Belmont, a Link. Yo creo que este programa voy a tener que editar esta parte para podérselo pasar a Carlos. Claro. Y luego el programa también se lo voy a pasar. Ok. También esto tengo que editarlo. Sí. Ok, vas a tener que editar doble. Carlos es su jefe y yo sí lo puedo delatar. Ok. Sí, ¿cuál juego era, Yona? Perdón. El Super Mario Crossover. De veras. Que como te comentaba, puedes elegir a varios personajes clásicos de algunos de los juegos más importantes de Nintendo. Y los puede, para jugar el Super Mario 1, que de hecho es mucho muy difícil, pasarlos o con Bill de Contra o con Link. Que sí está bastante complicado, parece que tendrías más ventaja, pero sí es difícil, controlar a otro personaje en el mundo de Mario. Tiene su reto y pues obviamente está entretenido. Si jugarlo en Flash en internet te molestaba o era un poco lento al cargar, bueno, ahora ya lo puedes descargar en Chrome y pues ya lo tienes ahí listo, ¿no? Para jugarlo cuando tú quieras, e inclusive fuera de línea. Así es. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos a una nota? Visita nuestro blog. No hagan lo que Yona. Bueno, nuestra página oficial. www.8bits.org. Ahí se pueden enterar de las noticias como esta que acaba de decir Jonathan, que no sé dónde se enteró, pero yo la publiqué desde muy temprano, en la mañana. Bueno, y ahí... Y también de Chrome, se pueden enterar sobre el Chrome OS, también ahí. Bueno, que y Jonathan también no sé dónde se enteró, pero pues está en el blog de 8bits. Bueno, y además de ahí, pues pueden linkearse directamente a nuestro Facebook y a nuestro Twitter, que ambos son 8bits.mty. Bueno, pues vamos con Avenged Sevenfold. Almost Easy. Almost Easy. Y regresamos. ¡Ah! estás escuchando 8 bits. Están escuchando 8 bits. Ahí Manolo se mete de pronto y como que ya anda así muy agüitado últimamente, Manolo. ¿Qué ha pasado, Manolo? Ya anda así como que medio triste, ¿no? Ya ah, no todavía viene, Manolo. O sea, a veces. Sí, a veces se digna, ¿no? Hola. Saludos a Robert, que dice que eres forever alone si necesitas saber quién visita tu perfil. Si estás necesitado de saber quién visita tu perfil. Sí, de hecho, y más si te sale solamente uno. Yo creo que es más triste no checar eso y resulta que nadie visita tu perfil, güey. Eso estaría triste. Es muy triste, la verdad. En fin. Ya se fue, por cierto, Robert. Ah, bueno. Sabemos cómo te vas, Robert. Ajá, te estamos vigilando. Maldita sea. Bueno, pues ya, gracias por escucharnos. Ahorita vamos a, ya para terminar, vamos a mencionar la nota de... Bueno, antes de terminar. Uh-huh. Bueno. Teníamos también, no nada más era que estaba un virus y ya, ¿no? También, bueno, pues, ¿cómo te afecta el virus este de no me gusta y el cuántas personas me visitan? Si aceptaste la invitación, se crea un spam. Mensaje basura. En este caso, un evento público que se envía automáticamente a todos tus contactos. En algunos casos, además de obtener información de sus cuentas, puede afectar el funcionamiento del equipo. ¿Cómo lo solucionas? Pues, si aceptaste la aplicación, aparte de que eres una persona que, pues, la aceptó, debes hacer inmediatamente, eliminarla inmediatamente. Aquí los pasos a seguir son: vas al apartado de configuración de privacidad, luego en aplicaciones y sitios web. Adentro de esto hay otros menús que dice accede a edita tu configuración de aplicaciones que utilizas. También le damos clic ahí, seleccionamos la aplicación y le damos clic en eliminar la aplicación y listo. Pues aparte de eso, pues algunos a veces se percatan de que las dichas estas apps pues eran spam y arbitraron a sus contactos rápido, ¿no? O sea, y pues cuando veas tú que tú publicaste ya algo así como esto, pues luego puedes ir a tu... A donde tú comentaste, ¿no? A las personas que se les comentó este uh-huh. mensaje y les pones, no lo abras, es virus o cosas así, ¿no? Uh-huh. Es importante tener presente que Facebook ya aclaró que no proporcionará aplicaciones ni grupos para permitir que las personas realicen seguimiento de visitas de perfiles, ni que vean estadísticas acerca de la frecuencia con que se visitan cierto contenido y quién lo hace. Oh. Él ahí la respuesta, ¿no? O sea, no creen que va a haber eso. Y bueno, uh-huh. pues, ¿qué onda, Yanaya? Creo que es hora de irnos, ¿no? Ya, chole, ya está la sopa, ya vamos. Si quieren ver lo de Chrome, que ya no alcanzamos a decirlo, lo del Google Chrome OS, pues pueden verlo, visitarlo en la página de 8bits.org. Y ahí es la primera nota que está de la de Google Chrome OS. Ok. Y también estén atentos, mediante las redes sociales, les estaremos avisando cuando estará arriba el nuevo podcast, y también, pues, como mencionó Ariel, sigan atentos del blog, ya que estaremos trayéndole las notas más relevantes de lo que va ocurriendo en la semana, para no tenerlos tan desinformados de aquí hasta el próximo lunes. Pónganse atentos, ya que la próxima semana vamos a regalar unas estampas, tenemos ahí, ¿con cuál empezamos? Con la de Zelda. Tenemos el Hylian Shield, un pegote, ya sea para tu cel, para tu carro, para tu libreta, para lo que tú quieras. Para tu bici. Para tu bici, si tiene, no sé, donde tú se te antoja más ponerlo. ¿Cuántos tenemos? Varios. Tenemos, okay. Es que tenemos varios modelos, pero es que tenemos diferentes. También tenemos de Longuito de Vida Verde, de Super Mario, y también el logotipo de Mortal Kombat, del dragón. Yay. Entonces, vamos a empezar con esos tres. Vamos a poner los tres y ya que el que gane, la próxima semana vamos a poner la dinámica para ver cómo se lo pueden ganar. Ok, igual podemos hacerlo pues por preguntas, como está. Uh-huh. No, ya vemos ahí. Estén atentos, por redes sociales les estaremos informando. Podemos pasar varios tips o varios señales por día, y que el lunes que tomen todas estas contraseñas o señales que le vamos a pasar y que nos digan que se forma con eso. ¿Sí? Ah, bueno, al final si forman la frase Uriel le va a los Tigres, entonces es el primero que se lo gana. Sí, bueno, no, o sea, si forman la frase o lo que sea que se junte conforme las frases, ¿no? Por ejemplo, podemos de Zelda, ¿no? Podemos poner Gerudo Valley. No. Podemos poner Deku. Cosas así, ¿no? Cuatro señas. Ya las ingeniaremos, sí. Cómo los hacemos batallar para que salgan. Están muy, muy padres, muy bien hechas, de verdad yo quisiera una, pero son para regalárselas a ustedes. Entonces, bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer es postearlas. Así para es. Que las vean, que digan, oye, pues esto está chido, está bien hecho. Son, como les dijimos, son calcas para que ustedes las traigan donde más les plazca. Bueno, que sea un objeto, por favor. Digo, las pueden pegar en su cuerpo si quieren, pero se les va a despegar la calca. Entonces, y así. Sí, bueno, pues ya vamos, ¿no? Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. En esta fresca noche de lunes. Muchas gracias, Uriel. Muchas gracias, Jonah. Y bueno, nos vamos. Vamos a despedirnos con esto. Ya hablando de Zelda, uh-huh. Vamos a despedir con Gerudo Valley. Ay, no, por favor. Tómenos eso. Ay, ok, vamos a despedirnos con... Hago que vaya acá con el ambiente de la noche. Es una noche fresca, tranquila. Imagínate estar ahí acostado, sentir la brisa del aire, que se antojaría hacer. Meterte a tu casa a jugar, no sé, a revivir la PlayStation Network. Con Clone Town. Que era la melodía de la lluvia después. O sea, la del reloj. Y vamos con eso. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta el próximo lunes, que lo beben.